Cerrando este ciclo de microprogramas radiales, Infancias en la Sociedad de Consumo, Miradas y Alternativas desde la Región de los Ríos. En esta edición comentaremos cómo la experiencia de pandemia y cuarentena no fue homogénea para todos los niños y niñas de la región. La experiencia de pandemia llevó al extremo a ciertas familias. Del mismo modo, ha dificultado la labor de las oficinas de protección de la infancia para detectar casos graves de vulneración de derechos. Escuchemos lo que nos comenta la psicóloga Daniela Altamirano, quien trabaja en la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia de Panguipulli. Nosotros lo que hemos visualizado con bastante frecuencia es que han habido más denuncias y derivaciones por violencia intrafamiliar. Esta pandemia, uno de los aspectos negativos que ha tenido es que en los casos de vulneración de derechos donde existe un agresor y a este se le obliga, ¿cierto?, a estar en la casa en los periodos de cuarentena, obviamente los índices de vulneraciones incrementan. En ese contexto, nuestros niños sí se han visto afectados, sí ha habido mayor consulta respecto a violencia intrafamiliar, también al maltrato físico y psicológico, cierto que viene un poco de la mano con el tipo de violencia. Y evidentemente nuestro territorio es más complejo porque tenemos muchos sectores rurales. Entonces, si bien incrementa cierto este número de derivación, también existe una probabilidad de que haya muchas que no son derivadas, porque pueden ocurrir en sectores tan alejados que es difícil pesquisar. Sentimos que tiene que ver un poco con esta cuarentena, con el confinamiento, con el hecho de que estemos todos en la misma vivienda, que es donde se ha demostrado que se producen la mayor cantidad de vulneraciones en contexto intradomiciliario. Los programas sociales enfocados en la infancia han generado adaptaciones en este contexto extraordinario para llegar a terreno y poder contribuir con dar correcta derivación a los casos más graves. Ahora, escuchemos una canción del grupo La Cantárida de Valdivia, que nos permite conectar con la lluvia tan propia de nuestro territorio. Busquemos en esa lluvia la renovación de las fuerzas para asumir acciones hacia las distintas experiencias de la infancia. Cielo de acuarela, un pedal sin pena, la cantarida va acariciando la tierra. Sauce, no llores, recuerda que siempre un siete colores te vendrá a visitar. Ya viene la lluvia, grita la bandurria. Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, Sauce canta el barro, vean mis zapatos, la gente corre. Esta lluvia dura toda la semana, pero no me quejo, igual estoy contenta. Aquí se dice que es que se apura, pierde el tiempo. Ya viene la lluvia, grita la bandurria. Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, Ya viene la lluvia, grita la bandurria, Por los cielos veo. Grita la bandurria, anunciando lluvia. Interesadas en conocer la voz de los propios niños y niñas, conversamos con María Beatriz, quien nos contó qué fue para ella lo más fácil y lo más difícil de la pandemia. Estoy con María Beatriz y vamos a preguntarle qué fue lo más fácil de la pandemia en este periodo. Lo más fácil fue... Lo más fácil fue hacer las cosas... La casa, hablo que no teníamos que salir tanto. A mi abuela se le hacía más fácil hacer las cosas más rápido para que el otro día no agarra tantas cosas. Agradecemos a María Beatriz. Acobal de los Ríos se ha propuesto el objetivo de realizar una campaña de información y orientación a las familias con niños, niñas y adolescentes de menores de 15 años sobre buenas prácticas para el consumo responsable en contexto de pandemia y alerta sanitaria por COVID-19. Si eres adulto y estas temáticas te parecen importantes, te invitamos a revisar este y otros materiales en nuestro sitio web www.niñezysociedaddeconsumo.cl, así como en nuestras respectivas redes sociales. Estos materiales están siendo elaborados desde y para personas que viven en las distintas comunas que componen la región de Los Ríos. Se trata en particular de una campaña de información en múltiples formatos que promueve hábitos de consumo responsable para la prevención de situaciones que puedan vulnerar los derechos sociales y económicos, así como afectar la calidad de vida de niños y niñas de nuestra región, ejecutada por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, administrada por el CERNAC.